23 de mayo 1948 El envenenamiento del agua en Acre y Gaza por los judíos. El 23 de mayo de 1948, soldados egipcios detuvieron a cuatro terroristas judíos disfrazados de árabes cerca de pozos de agua en Gaza. El 29 de mayo, el Ministerio de Defensa egipcio emitió un comunicado en el que decía que cuatro sionistas habían sido atrapados tratando de contaminar los pozos artesianos en Gaza con un líquido, que se descubrió que contenía los gérmenes de la disentería y la fiebre tifoidea. Esta es la historia y, a raíz de la ocupación de Haifa el 23 de abril de 1948 por los sionistas, bajo las narices de las fuerzas del mandato británico encomendadas por el general Stockwell, Acre fue atacado. Los sionistas asediaron la ciudad desde el lado terrestre y comenzaron a bañar a la población con una lluvia de morteros día y noche. Famoso por sus murallas históricas, Acre pudo soportar el asedio por algún tiempo. El suministro de agua de la ciudad provino de un pueblo cercano, Kabri, a unos 10 kilómetros al norte, a través de un acueducto. Los sionistas inyectaron tifoidea en el acueducto en algún punto intermedio que pasaba por los asentamientos sionistas. Ver mapa. La historia ya se puede contar, gracias a los archivos del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que están disponibles. Una serie de informes, bajo la referencia G59-1-GC-G3-82, enviados por el delegado del CICR de Meuron desde el 6 de mayo hasta el 19 de mayo de 1948, describen las condiciones de la población de la ciudad, afectada por una repentina epidemia de tifus y los esfuerzos para combatirlo. De particular importancia son las actas de una conferencia de emergencia que se celebró en el Hospital de la Cruz Roja Libanesa en Acre el 6 de mayo, para tratar la epidemia de tifoidea. Asistieron a la reunión el brigadier Beveridge, jefe de los servicios médicos británicos y el coronel Bonnet del ejército británico, el doctor MacLean de los servicios médicos, el señor de Meuron, delegado del CICR, además de otros funcionarios de la ciudad. Las actas indicaban que había al menos 70 víctimas civiles conocidas sin descartar otros casos que pueden no haber sido reportados. Se determinó que la infección era transmitida por el agua, no debido a condiciones de hacinamiento o antihigiénicas, como afirmaban los israelíes. Se decidió que un suministro de agua sustituto debía provenir de pozos artesianos o de la estación agrícola, justo al norte de Acre, ver mapa, no del acueducto. Se aplicó solución de cloro al agua. En sus otros informes, de Meuron mencionó 55 víctimas entre los soldados británicos, que fueron llevados a Port Said para ser hospitalizados. El general Stockwell hizo los arreglos para que de Meuron volara en un avión militar a Jerusalén para buscar medicina. Los británicos, que dejaron Palestina en manos de los judíos, no querían que otro incidente embarazoso retrasara su partida. El brigadier Beveridge dijo a de Meuron que esta fue la primera vez que sucedió en Palestina. Esto contrasta con la historia israelí, incluida la del historiador israelí Benny Morris, de que la epidemia se debió a condiciones antihigiénicas de los refugiados. Si fue así, ¿por qué hubo un número casi igual de víctimas entre los soldados británicos? ¿Por qué tales condiciones no causaron epidemias en otras concentraciones de refugiados, en condiciones mucho peores, en Jaffa, Lida, Nazaret y Gaza? El delegado del CICR, de Meuron, admiró enormemente los esfuerzos heroicos de los médicos árabes, Al-Dani Al-Araj, del Hospital de la Cruz Roja Libanesa en Acre, el doctor Dabas de Haifa y la señora Bai de Haifa. La ciudad de Acre, ahora agobiada por la epidemia, se convirtió en una presa fácil para los judíos. Ellos intensificaron su bombardeo. Los camiones que transportaban altavoces proclamaban: ríndete o suicídate. Te destruiremos hasta el último hombre. Este episodio, que comenzó con envenenar el suministro de agua de Acre y terminó con el colapso de la ciudad, la despoblación de sus habitantes y su ocupación continuó en otros lugares. Envenenamiento de Gaza. Dos semanas después de su éxito en Acre, los sionistas volvieron a golpear. Esta vez en Gaza, donde cientos de miles de refugiados se habían reunido después de que sus aldeas en el sur de Palestina habían sido ocupadas. El final, sin embargo, fue diferente. El siguiente cable fue enviado por el comandante de las fuerzas egipcias en Palestina al cuartel general en el Cairo. 15-20 HRS, 24 de mayo 1948 Nuestras fuerzas de inteligencia capturaron ayer a dos judíos, David Oren y David Mizrahi, merodeando por las posiciones del ejército. Fueron interrogados y confesaron que habían sido enviados por el oficial Mose para envenenar el agua del ejército y de los pueblos. Se llevaron consigo botellas de agua divididas en el medio. La parte superior tiene agua potable y la parte inferior tiene un líquido contaminado con tifoidea y disentería, equipado con una abertura trasera desde donde se puede liberar el líquido. Confesaron que eran miembros de un equipo de 20 personas enviado desde Rehoboth con el mismo propósito. Ambos han escrito su confesión en hebreo y la han firmado. Hemos tomado las precauciones médicas necesarias. En el año 1947 se habían dado grandes brotes de cólera en Siria y Egipto que recibieron gran atención en la prensa internacional. El primer informe sobre el cólera en Egipto se publicó en The Times of London el 26 de septiembre de 1947, pag. 4. Cuando los casos finales aparecieron en enero de 1948, 10.262 personas habían muerto. El brote en Siria fue mucho menor. Estaba limitado a dos ciudades, a unos 60 kilómetros al sur de Damasco, es decir, cerca de la frontera con Palestina. El primer informe apareció en el New York Times el 22 de diciembre de 1947, Pac. 5. El ejército sirio formó un cordón sanitario y las víctimas se limitaron a 44, incluidas 18 muertes. Poco después, el periódico de lengua francesa de Beirut, Orient, informó que varios agentes sionistas, que emplearon el cólera para interrumpir la movilización del ejército de voluntarios, fueron arrestados. Su destino es desconocido. Estos incidentes, junto con el envenenamiento de Gaza, se describieron en la queja de Ak ante la ONU afirmando en la denuncia que los judíos planean usar esta arma inhumana contra los árabes en el Medio Oriente en su guerra de exterminio. Históricamente los judíos han sido grandes envenenadores de lugares de suministro de agua. Lo han hecho siempre para llevar adelante sus objetivos, uno de los cuales, por lo menos en Europa, fue la venganza contra los cristianos. Si bien hoy el pensamiento judaicamente correcto afirma que la acusación de ser envenenadores de pozos y fuentes de agua es un libel o al igual que los sacrificios rituales, la realidad es que en la Edad Media muchas ciudades sufrieron grandes pestes y en varios casos los judíos fueron acusados de envenenar el agua. Los argumentos para refutar las acusaciones son los mismos que usaron en Acre y en Gaza: falta de condiciones higiénicas. Sin necesidad de irse a la Edad Media o a 1948, en junio de 2016 un rabino incitó a los colonos a envenenar el agua que beben los palestinos. Infolibre. El rabino Shlomo Mlmad ha hecho un llamamiento a los colonos judíos a envenenar los acuíferos de los que obtienen el agua potable los palestinos, una postura que ha denunciado la Autoridad Nacional Palestina. Las autoridades palestinas han denunciado el hecho. Y Mlmad es el presidente del Consejo Rabínico de los Asentamientos de Cisjordania. Y, el objetivo sería obligar a los palestinos a abandonar los pueblos y ciudades para facilitar que los colonos tomen estas tierras. La Oficina Nacional para la Defensa de la Tierra y la Resistencia a los Asentamientos del Gobierno Palestino ha advertido de que este tipo de declaraciones son peligrosas y pueden tener graves consecuencias. Por último, no podemos olvidar el plan de los vengadores judíos, que planeaban envenenar el agua en Alemania para vengar los 6 millones de judíos ficticiamente muertos en el Holocausto. El plan fue llevado adelante por este grupo, comandado por los judíos Ava Comner y Pasa Reichman, quienes financiaron sus actividades con billetes de 5 libras esterlinas falsificados por los judíos en campos de concentración e introducidos en el mercado negro. Los presidentes israelíes, Chaim Weizmann y Ebrahim Katzir, fueron fundamentales para ayudar a los vengadores a adquirir el veneno que necesitaban para su audaz plan. Agentes de los Vengadores se infiltraron en las instalaciones de suministro de agua de 4 ciudades alemanas: Hamburgo, Nuremberg, Frankfurt y Múnich, pero los planes de envenenar el agua se frustraron cuando Comner fue arrestado en el mar. También llevaron adelante segundo intento de asesinato en masa envenenando el pan de 50.000 oficiales de las SS de los campos de prisioneros de guerra en Nuremberg y Múnich, que tuvo más éxito, y causó hasta 2.000 víctimas. Respecto a este plan se hizo incluso un documental llamado Holocaust: The Revenge Plot. En conclusión, los judíos son envenenadores por naturaleza, ya no de nuestra sangre, nuestra economía, nuestras tradiciones y nuestra cultura, sino de nuestra agua, nuestro pan, nuestra comida. Son una raza criminal y como tal debe ser tratada.